Bienvenidos a Puro Galaxy, el programa que tiene para ti la información más completa de tu equipo galáctico, con entrevistas, estadísticas, biografías de los jugadores y sin faltar tus comentarios a nuestra línea del 520-1330. Así que prepárese, porque aquí inicia Puro Galaxy, donde las sorpresas son parte del programa. Puro Galaxy, comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos en Puro Galaxy. Esta tarde, no, más bien esta tarde, ya a las 12 del mediodía con 5 minutos. Estaríamos platicando de cómo se está preparando el cuadro galáctico, ya que el pasado fin de semana, después de la victoria que obtuvo ante el Chicago Fire y la victoria de su vecino, el equipo de Chivas USA, pues calificaron ya para los playoffs, pero todavía no están completamente calificados. ¿Cómo que están calificados y que no? Bueno, pues es que todavía no se sabe si es Dynamo Houston y Galaxy los que pasan en primero y segundo lugar respectivamente. O todavía tiene la oportunidad Seattle, Chivas USA, Colorado de llegar y de colarse entre los dos primeros lugares. ¿Por qué es tan importante? Porque los dos primeros lugares, valga la redundancia, son los que entran de manera directa. No tienen que irse a ver en una lista, en una liga, o sea, en una tabla general para poderlo sacar, donde pueden estar incluidos Chicago Fire, New England, DC United, que lo dudo, que porque del otro lado de la conferencia pues no anda tan bien, pero prácticamente da la impresión que van a pasar todos los de la liga, más bien de la conferencia del oeste, y esto lo vamos a estar viendo más adelante. Yo soy Armando Aguayo, muchísimas gracias. El próximo sábado 24 de octubre a las 7:30 de la noche, el equipo de San José, del terremoto de San José, viene a visitar al equipo galáctico, y ahí, olvídese, es el último día, el último partido de la temporada, y voy a tener boletos para que me acompañe y vaya a ver este último partido de temporada, porque ahí también, aparte de que va a ser el partido, bueno, van a estar presentando a Miss Galaxy 2010, todas las chamacas que están participando, muy lindas por cierto, todas van a estar participando y ahí van a estar, y ahí van a escoger a 4, de las cuales una va a ser la reina, y 3 Miss Galaxy 2010, cortesía de CoverGirl, presentado por CoverGirl. Así que esperemos que nos puedan acompañar este último partido. Pueden empezar a marcar el 520-1330. Saque la lista de los jugadores del Galaxy, porque voy a estar preguntándoles pues el número de camisetas. Si usted la adivina, está en lo correcto, pues puede usted ganarse este par de boletos si nos puede acompañar en el último partido de temporada regular de la MLS, para que llegue con nosotros. Bueno, pues vámonos con la información de esta semana. Por cierto, hay lugares donde va a estar gente del cuadro del Galaxy apoyando a Donovan y a los Estados Unidos esta noche. Por ahí enfrentan a Honduras. Florecita, lo siento mucho. ¿Alguien va a llorar en este partido? Bueno, el que pierda, claro. Y también, pues, partidos eliminatorios. Usted puede llegar precisamente allá al Off Campus Pub, enfrente del Home Depot Center, 18413 Avalon Boulevard, allá en la ciudad de Carson. Allá la admisión va a ser $15 y le van a regalar un boleto precisamente para que vea al Galaxy contra San José, y todavía le van a dar su bebida favorita para que pues esté disfrutando precisamente ahí este partido entre Estados Unidos enfrentando a Honduras, eliminatorio para el Mundial 2010 allá en Sudáfrica. Así que vamos a ver si pueden usted estar allá con Landon Donovan apoyándole. Ese dice el Galaxy, va a estar ahí con toda la gente. Así que puede llegar, no necesita reservación, simplemente quieres más información, pues simplemente llega ahí a este lugar, Off Campus Pub, PUB, across, enfrente del Home Depot Center. Bueno, rápido, les decía que las estadísticas en la conferencia del Este, el equipo de Columbus es el único equipo que está calificado, pero tampoco está en primer lugar, ya que Chicago le quedan 6 puntos por disputa y podrían alcanzarlos. Tiene 41 el Chicago, que todavía no califica, y el Columbus sí está dentro con 46, con 3 partidos con 9 puntos en disputa. A ver si el Columbus con un empate ya sería el primer lugar y sería, terminaría como líder absoluto de la MLS, pero pues todavía no se puede porque también el Galaxy puede ser el líder absoluto del torneo, de la competencia. Chicago tiene 41 puntos, Nueva Inglaterra 38, DC United 36, Toronto 35, Kansas City 32 y el equipo de Red Bull en el fondo con tan solo 18 puntos. En la conferencia del oeste, el equipo galáctico se encuentra en la primera posición por mejor diferencia de goles. Tiene 44 puntos, le sigue Dynamo Houston con 44. Aquí juega el mexicano Luis Ángel Landín. Seattle tiene 41, al igual que Chivas USA, pero están en tercera y cuarta posición respectivamente. Podrían estar adentro todavía. A Chivas le quedan todavía 4 partidos. 12 puntos, es por eso que Los Ángeles y Houston no tienen la calificación directa a lo que es el playoff. Colorado tiene 40 puntos. Dallas, que ha ganado 6 de sus últimos 7 partidos, se acercó peligrosamente a 36 puntos. A lo máximo que puede llegar es 42. En caso de que Seattle y Chivas pierdan todos sus partidos, Dallas podría meterse a lo que es los playoffs. Real Salt Lake ya sin nada que ver en estos playoffs, 34 puntos, y San José en el fondo con 28. Les decía entonces, el equipo del Galaxy, que está ya está del otro lado, vamos a ver si lo pueden alcanzar. Houston la próxima semana, dentro de 2 semanas, estará enfrentando precisamente al equipo tejano, a ver cómo le va a este equipo pues del Galaxy. Pero mientras tanto, el equipo del Galaxy la próxima semana estará, como les decía, enfrentando al Terremotos. Es el último partido de la temporada aquí en casa para que usted pueda llegar a verlos y apoyarnos en lo que está llegando. Saludos pues a la gente que está ahí en Van Nuys escuchándonos, por supuesto que sí, en este día de Puro Galaxy. ¿Quiere ir con nosotros? Pues entonces ahí tiene los boletos, puede empezar a marcarnos 520-1330. El Galaxy entonces rumbo a su campeonato número 6, ha perdido 3, ha ganado 2 y espero que le pueda llegar a ser. Estamos viendo que los veteranos del campeonato 2005 hacen comparaciones con el actual plantel. Imaginen ustedes, en la temporada 2005 el cuadro del Galaxy terminó en cuarta posición en la conferencia del oeste y apenas había clasificado a la liguilla. Nadie había apostado por el equipo en la postemporada, pero contra todos los pronósticos, el equipo galáctico ganó la Copa MLS. 4 años más tarde, el Galaxy está nuevamente en los playoffs. Faltan 2 partidos, como les decía, para la gran final de la campaña regular 2009 que va a ser en Seattle. Ojalá el Galaxy llegue a la final y nos vamos a tener que sacrificar. Rolando el Veloz González y su servidor Armando Aguayo, vamos a tener que ir a Seattle. ¡Ay, qué tristeza! Florecita, vamos a tener que ir. Así que el conjunto dirigido por el señor Bruce Arena tiene su lugar asegurado, por lo menos, y es un serio candidato al título de este año, lo cual sería el tercero, como les decía, en la historia. Así como se acerca la liguilla, pues las comparaciones con aquel equipo galáctico, el señor Sigismund, del 2005, se escuchan con mayor frecuencia. Ambos equipos, por ejemplo, cuentan con una sólida defensa. Y, por supuesto, los delanteros, ¿no? Landon Donovan fue el goleador del último campeonato galáctico. Perdón, y sigue siendo el máximo anotador del club. Y a los dos les sobra mucha confianza. Si hay diferencias, es que el Galaxy versión 2009 tiene un mejor mediocampo. ¿Cómo no? Pues gran parte de la presencia de David Beckham. Está también como este McGee. Está también Alan Gordon. Kirovsky, que vino a darle muy buena potencia a la media cancha. Con un se perdió prácticamente toda la temporada. Otros jugadores dejaron ir a muchos jugadores también. Pero ahí lo tiene. Y ofrece más seguridad en la zona posterior, donde la línea defensiva ha sido totalmente renovada. Hasta el momento le ha gustado, ha salido muy bien el cuadro galáctico y da confianza, da como para que sueñen los seguidores del cuadro galáctico para que puedan llegar a esta final. Ay, son dos grandes equipos, por ejemplo decía Joe Sanders, el portero suplente de este equipo galáctico y actual relevo de Donovan Rique, dice que él cree que este equipo es mejor porque tiene más talento, tiene más voluntad y estoy de acuerdo con él. Y en un momento se los digo por qué. Dice que eso era tan especial como el equipo del 2005 y los jugadores de aquel equipo siempre dieron la pelea, dieron lo mejor y pues la única diferencia es que este equipo tiene más calidad. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Josh Anders, porque el equipo, si ustedes recordarán, empezaron empatando muchos partidos, creo que fueron 9 seguiditos y todavía 2 derrotas encima, que no podían ganar un solo partido. Cuando se recuperaron vinieron de menos a más y están en el primer lugar de la conferencia. da mucho crédito al señor Bruce Arena, que podría ser nombrado director técnico del año. Jugadores que le dio toda la confianza a este chamaco, Omar González, siendo un novato, no había tenido ninguna experiencia, venía del colegio con sus apenas 21 años de edad, pues está llegando con esta distinción y está llegando a jugar. Y lo puso un lado de Berhalter, otro jugador que nunca había jugado en la MLS, había pasado toda su historia futbolística en Europa, jugando en esos equipos en Alemania, en Inglaterra, y ahora está en esta, llegó a la MLS, hizo mancuerna muy bien con Omar González y son los dos centrales indiscutibles, inamovibles en el sistema defensivo del señor Bruce Arena. Apoyado con otro novato, AJ de la Garza, y por el otro lado se recuperó el novato del año pasado, Sean Franklin. Y bien, Todd Donovan, que llegó a ponerse el lateral izquierdo y también se puso a jugar todos los partidos en esta temporada. Así que la defensa está muy bien. La defensa no hay ningún problema, aunque se ve un poco lenta. Ya nos lo demostró Cunningham en aquel partido 6-3 que perdió el cuadro galáctico, que la velocidad los mata a los defensas del equipo galáctico. Van a tener que seguir jugando en escalonado o por zona, pero hombre por hombre, cuidado, son muy lentecitos. Vamos a la primera pausa, pero está Alfredo, está Juan José y tengo dos líneas disponibles para que usted nos marque al 520-1330. Y voy a estar regalando un par de boletos para ir a ver el partido San José Earthquake contra el equipo galáctico. Gracias por seguir en sintonía aquí de KW 1330 AM. Estamos en el programa Puro Galaxy y esperemos que esté con nosotros hasta el final del programa. Les digo, voy a estar regalando boletos, un par de boletos para el último partido de temporada del equipo galáctico y también para que usted siga con nosotros platicando aquí en todo lo que está pasando con el equipo del Galaxy. ¿Piensa que usted la puede hacer? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me faltan dos equipos que podrían estar entrando por ahí. También New England, ¿verdad? Y también da la impresión que el DC United. Si terminara ahorita la temporada normal, la temporada regular, califican dos de cada grupo, estaría pasando Columbus y Chicago de la Conferencia del Este. Galaxy y el equipo de Dynamo Houston estarían entrando también en lo que respecta a estas finales de la MLS. Ok, teniendo ya los resultados aquí, entonces sería Columbus Crew contra New England Revolution, Galaxy contra Colorado, y miren que ha sido el papá, el Colorado del Galaxy, la paternidad que están ahorita. Estaría enfrentando también Houston contra Chivas USA y Seattle contra el equipo de Chicago. Esas serían las llaves si la temporada hubiera acabado en estos momentos. Recuerden, entran los dos primeros lugares y después los forman como una tabla general del 1 al 8. Dependiendo de la posición y de los puntos, las diferencias de goles, etc, etc, etc. Y terminaría Columbus Crew en primer lugar, Galaxy en segundo. Si ahorita estuviera terminando, insisto, Houston en tercero, Seattle cuarto, Chicago caería hasta la quinta posición, Chivas USA en el sexto, Colorado en el séptimo y New England Revolution estuviera en el octavo, dejando fuera al DC United. Miren que le está costando mucho esa derrota que tuvo DC United ante el equipo de Chivas USA. Y entonces esto es lo que tendrían hasta el momento, pues, lo que serían los partidos. La primera ronda dentro de los playoffs serán ahí de vuelta. Los demás serán en casa del equipo que haya hecho más puntos. Y sería solamente un partido a muerte. El que pierda va quedando fuera. Y así se van hasta llegar a la final. Uno de los veteranos de aquel campeonato del 2005 fue Alan Gordon. Y opinaba que la defensa sigue siendo la base del éxito de este Galaxy. Si bien el equipo sufrió para lograr la calificación hace 4 años. Pues todos sabían que no iban a llegar tan lejos, pero al menos lo intentaron y lo llegaron a hacer y llegaron a ser campeones. Dice que este año, con la posibilidad que una gran defensa tiene más posibilidades de ser campeón, y ahora con la presencia de Landon Donovan y de David en la media cancha, pues tienen a dos jugadores capaces de marcar. Pero dice él que sí pueden defender lo que hicieron en el 2005, entonces tendrán la gran oportunidad para ganarlo todo. Si en el 2005 no daban nada por ellos, este año lo dan como favorito al equipo galáctico y puede llegar a triunfar, a ser el campeón. En aquella ocasión, en el 2005, el Galaxy terminó la temporada regular con una derrota de 3-1 frente al San José. Y luego los volvió a enfrentar en los playoffs porque San José terminó en primer lugar. En la primera ronda de la liguilla ganó el equipo galáctico por marcador global de 4-2, 3-1 el de ida y 1-1 el de vuelta. Después se enfrentaron al Colorado Rapids, donde Galaxy ganó 2-0. Y en la final de la conferencia, para terminar, más bien la final de la conferencia le ganó a Colorado Rapids 2-0. Y después en la final de la Copa MLS le ganaron a New England Revolution 1-0, gol del Pando Ramírez. Dice que nadie les daba un peso por ellos en el 2005 y honestamente no eran mejor equipo que el de ahora, dijo Gordon. Clasificamos con suerte para los playoffs y sin mayores expectativas llegamos a la final y la ganamos. Ahora estamos mucho mejor. Kobe Jones, actual asistente técnico del Galaxy que estaba en las dos temporadas de la jubilación en aquel entonces, 2005, dice que no se pueden comparar ambos equipos. Vaya, la experiencia de este jugador. Dice que son completamente distintos, fueron tiempos diferentes, época distinta, aseguraba el ex capitán del Galaxy. Sin embargo, reconoce algunas semejanzas como la confianza, el nivel, la amabilidad con lo que están y tratando de querer hacer bien las cosas. Eso es lo único que pueden hablar que están parecidos este equipo galáctico. ¿Qué piensa usted, mi estimado galáctico, que viene siguiendo al Galaxy desde el que era una chispita? Desde que era un planetita nada más el Galaxy. Ahora que es toda una, pues una galaxia, nos puede decir qué opina. De verdad, era el equipo actual es mucho mejor que aquel de 2005 del señor Sigismith, que todavía jugaba Cienfuegos, que todavía estaba el Pando Ramírez. Bueno, en su momento tampoco jugó totalmente, pero bueno, ahí lo tiene, que no anotaba un solo gol el Pando Ramírez y llegó a jugar la final, anota el gol del Gane. ¡Ja! Vaya. Pero bueno, ¿qué piensa usted? ¿Piensa que es mejor aquel equipo que quedó campeón, que ahora que viene, que tiene la posibilidad después de 4 años de no estar en unos playoffs el equipo galáctico? Puede ayudarnos, puede opinar, 520-1330, y si usted quiere participar por los boletos, pues ya sabe la temática. Saque el libro de los jugadores, porque voy a estar preguntando el número de los jerseys de los muchachos que juegan en el equipo galáctico. Así que vamos a iniciar las llamadas, la tanda de llamadas, 520-1330. Vámonos con Alfredo, el primero en entrar en la línea. Alfredo, ¿cómo tal, Boumessier? Bienvenido aquí a Puro Galaxy. Buenas tardes, ¿cómo estamos? A todo dar, a pura galaxia. Ya iba a decir a toda máquina. Ya iba a decir a toda máquina, pero no dije. Sí, pero además quería opinar del Galaxy. Yo creo que esta vez tienen un mejor equipo y ya están listos con la experiencia de Donovan y con David Beckham. Ahora sí es su turno para ganar en los playoffs. Es muy probable que puedan llegar y encontrarse. Pero mira, si se meten en esos letargos, Alfredo, como le pasó contra Dallas, como le pasó contra Seattle, contra este último partido antes de jugar contra el Chicago Fire, ¿cómo se perdieron? No encontraban la brújula. Contra el Columbus Crew, contra el mejor equipo de la temporada, fueron a perder 2-0 cuando ni siquiera metieron las manitas. De no haber sido por la defensa que estuvo bien, se hubieran traído 4 o 5 más. Pero no, si caen en ese letargo, cuidado con el Galaxy, ¿eh? Pero yo pienso que el Galaxy ya en los playoffs se da, pues le digo, con la experiencia que tienen los dos, de los líderes de Beckham y de Donovan, no los van a dejar que se caigan. Yo creo que los van a subir y van a jugar mejor en los playoffs. Me parece bueno, estoy contigo también. Ojalá y vengan toda la experiencia de Beckham para jugar partidos importantes. London Donovan, que viene también con tantos partidos que puede ser la experiencia única del portero Donovan Ricketts. La seguridad de los veteranos que trajo el señor Bruce Arena podían sacarle toda la experiencia y ganar otro título más para el cuadro galáctico. Tienes toda la razón, mi buen Alfredo. ¿Algo más? Sí, que quería participar también por los boletos. Ah, hijo, te sabes todos los... Órale, pues ahí te va. ¿Estás listo? Estoy listo. Órale, dime tú qué número de camiseta usa Stephanie Migliorenzi, mediocampista de este equipo galáctico. Me gusta cómo juega este chavo, ¿eh? Sí, eso no me lo sé. Muy no cabido. Tienes unas opciones por ahí. Opciones, ¿no? Opciones, ahí le va. Usa el número 5, el 15 o el 25. 5, 15 o 25. Órale, vámonos, rápido, de volada, mi chavo. 5. El 5 a la 1, 5 a la... Oye, te lo cambio por el 15, mano. Okay, ¿cómo la ves? 15, pero es que no me son los números, pero... Ah, bueno. Sale, te quedas con el 15 entonces. 15, me quedo con el 15. Órale, vámonos. 15 a la 1, 15 a las 2. Oye, ¿por qué siempre cambian de número cuando yo les digo algo? Es que usted tiene la voz razón. Te lo dejo con el 5 y además te voy a regalar una camiseta que dice I love Gasparín. No, estoy con todo y la camiseta, si te quedas con el 5. No, deme el 15. Es más, y una chamarra del Galaxy, si te quedas con el 5. Ok, me quedo con el 5, ya estamos. ¿Con el 5? El 5, sí. Órale, 5 a la 1, 5 a las 2. El 15 es el par de boletos, mi chavo. No, pues deme el 5, me da la chamarra que da los Gasparín. Ok, entonces, ¿5 o 15? 5, deme el 5. Órale, 5 a la 1, 5 a las 2, 5 a las 3. Perdiste, Alfredo, era el 15, hombre. No, no. La avaricia de la gente. Es el número 15. Miglioranzis, el que trae defensa, es mediocampista. Su tercer año en la MLS es de Brasil, nació en Brasil, Stephanie Miglioranzi. Gracias, Alfredo. Otra llamada telefónica, entonces, 520-1330. ¿Qué pasó, Juan? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo ves? ¿Este es mejor equipo para enfrentar esa final o crees que era mejor el del 2005? Mira, ahorita, yo digo que la defensa está bien y ahorita con Sean Franklin, que ya regresó, sí, le va a ayudar más la juventud. Porque te fijas, este Fred Hauser se lo lleva muy fácil desde la carrera. No, como dices tú, contra Colorado no vio nada. Sí, y, claro. Pero, no sé, el 2005 como que... Como dicen, fue una suerte todos los playoffs que jugaron. Todos los playoffs que jugaron, jugaron bien. Sí, claro. Pero ya... hoy tienen a Donovan y a Beckham y Beckham... Tú sabes, han estado muchos partidos así importantes, Donovan, por no decirlo. Y yo digo que este año tiene un mejor equipo, pero ojalá que ganemos. Creo que sí tienen mucho chance de ganar este año. Mira, yo a la manera que los estoy viendo, yo veía un poquito más compacto aquel equipo del 2005, debido a que como jugaban sin presión, llegaron sin ser favoritos y órale, salieron campeones. Esta temporada tiene toda la presión del mundo Beckham. Digo, del todo, del Galaxy, me refiero, Landon Donovan, a que son favoritos por el título, están marcados dentro de los 4, entonces es una presión extra que tiene el equipo galáctico. Ojalá el señor Bruce Arena se la pueda quitar. La presión se puede dar factura. No. Sí, puede ser un aliciente. Ellos como perdieron, porque no importar, porque el equipo grande era nomás que entraba con el... Sí. Uy, se cayó la llamada de Juan. Sí, puede ser un aliciente también, puede ser un motor, puede que les encienden y que le metan más coraje, pero te puedo decir una cosa, contra Dallas no se vieron absolutamente nada bien el equipo galáctico. Se perdieron en la media cancha, en aquella expulsión también contra Seattle de David Beckham, lo expulsan al minuto, ¿qué será? 10 de la primera mitad, y se cayó por completo el cuadro del Galaxy, ya no tuvo ese poder ofensivo, ya no se pudieron encontrar. Entonces, eso es, me imagino que es el talón de Aquiles que va a tener este equipo galáctico. La presión de saberse con un jugador menos, de que no esté London Donovan, de que no esté Beckham, si no están al 100%, ya no pueden realizar otro tipo de acciones. Y sí se ganaron partidos sin estos jugadores, pero también se perdieron en la cancha estos jugadores cuando no andaban. Por ejemplo, cuando vinieron de la pasada eliminatoria, la jornada eliminatoria, no fueron... ni la sombra de lo que buenos jugadores que son estos dos y perdieron mucho, no sé si el cansancio, si por la el gran trajiteo que habían tenido durante sus respectivas selecciones y por eso no rindieron al 100%. Pero ojalá y salgan ellos con la batería bien cargada para poder llegar a la final este equipo del Galaxy. Nos vamos a ir a otra pausa y regresamos con Julio, José, con Miguel, con Agapito, que está con nosotros aquí en Puro Galaxy. No se vaya. Estamos de regreso aquí en Puro Galaxy. Gracias por estar con nosotros en sintonía de KW 1330M. Más adelante nos meteremos con el fútbol local, el fútbol amateur. Y quiero que usted vaya pues alistándose para que me diga dónde va a jugar su equipo. Si lo quiere compartir con nosotros más adelante a la siguiente hora. Dónde está jugando, cuál es el nombre de su liga, cuál es el nombre de su equipo. Ya viene también Sean Miranda, que estará conmigo y estaremos platicando de todo el fútbol local y también cómo les fue a las diferentes ligas que están precisamente en esta organización del sur de California de fútbol amateur. Vamos a atender llamadas telefónicas entonces, 520-1330, y también nos tenemos que ir con Marito Amaya. Estaremos en el partido de UCLA enfrentando a los Patos de Oregon, allá en el UCLA. Más adelante estaremos transmitiendo ese partido. Bueno, vamos a tener llamada telefónica. Nos quedamos con José. Ahí lo tenemos en la línea. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar en Puro Galaxy. Buenas tardes, Armando. ¿Cómo estás? A toda máquina, digo, a toda máquina, ya, para que se me quede. Puro Galaxy. Pues, saludarte, más que todo, y a toda la gente que está escuchando, que le echas muchas ganas y me gusta como platicas en la radio y todo eso. Ah, pues muchas gracias. Gracias, José, la verdad, te agradezco. Es que, pues, a mí me emociona todo lo del fútbol. Algunos me han dicho que no debería ser tan apasionado, pero pues no puedo, José. Yo sé. Te emocionaste mucho con los traseros cuando los mirabas, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¡Ah! Mira, hace 8 días, el viernes, en el partido del Galaxy contra Chicago Fire, encontré a 2 freseros con la bandera del Irapuato. Hubieras visto cómo me puse como loco, man. No, pues está bien, ¿no? Yo tengo varias camisetas de ellos también. ¿Sí? ¿De dónde eres tú, José? Ya de Guanajuato también. ¿En serio? ¿De qué parte de Guanajuato eres? ¿De Romita? ¿De dónde? De ahí mero, de Romita, Guanajuato. ¿En serio? Ahí nomás tras de Romita viene Romita, ¿eh? Yep. Y así qué padre. Un saludo por ahí a todos los paisanos. A todos los de Romita, por supuesto que sí. Saludos a todos los de por allá. Cuéntanos, ¿cómo ves al cuadro del Galaxy? Oh, pues bastante bien. Espero que por ahí Donovan les ha ido muy bien con Donovan. Muchos goles y va a ver cómo le va con Beckham también. Pues David Beckham y él, mientras salgan conectados, el equipo galáctico puede llegar muy lejos. Pero tienen toda la presión. Y me dio mucho gusto, fíjate que a estas alturas ya de la temporada, ya la gente no abuchea a Beckham. No, pues sí, es que pues, ya qué más le queda. El primero despreció al Galaxy, ¿qué más dijo? No, pues hay que ir para allá donde está la feria. Ahora fíjate una cosa, ya lo había comentado en programas anteriores. David Beckham y Landon Donovan parece indicar que van a estar en el Mundial del 2010. La temporada de la MLS empieza en abril. Ellos van a estar jugando a préstamo en Europa. Para el tiempo que terminen sus contratos se tienen que venir en junio o julio. Pero en ese entonces ya van a estar con sus selecciones concentrados allá en el Mundial. Va a pasar todo el Mundial y se va a terminar en agosto el Mundial. Y van a regresar aquí a la Liga. A estas alturas, a estas fechas, ya cuando esté al finalizar, prácticamente Beckham y Landon Donovan no van a poder estar con el Galaxy toda la próxima temporada, Todo parece indicar que va a ser así. Amén. Si es que Beckham se va a regresar a Europa a jugar allá con el Milán. No, pues yo creo que no, ya Beckham ya está de salida, hombre. Ya no tiene mucho Beckham, ya está muy muy maltratado de sus pies, ya no le ayudan. Ya no le ayudan, ¿verdad? Para nada. Pues ojalá. No. A ver qué sucede, mi buen José. ¿Qué más? ¿En qué más te puedo ayudar, Pepe? Para irse a los boletos, a ver si se me hacen. Órale, tú sí sabes las camisetas, ¿no? Para ver. Órale, pues. Te voy a poner una facilita. A ver. Dinos tú, ¿quién usa? Bueno, más bien te voy a decir el nombre y tú me dices el número del jugador, porque el número de la camiseta. ¿O qué prefieres? ¿Que te diga el número de camiseta y me das el número del jugador? ¿El nombre del jugador? No, pues el número de camiseta mejor. Ok, ¿qué número de camiseta usa Todd Donovan? Defensa lateral izquierdo, con 6 años de experiencia en la MLS. Te voy a dar opciones. A ver. Ahí está. ¿Tiene el 2, el 4 o el 6? Voy con el 4. Con el 4, sale 4 a la 1, 4 a la 2. Te la cambio por el número 2. ¿Por el número 2? Sí, Todd Donovan, el número 2. Híjole. ¿Cómo ves? No, lo dejo el 4. Te quedas con el 4, órale. 4 a la 1, 4 a las 2. Recuerda que son 2 y te puedes ganar 2 boletos. Así que, órale, última oportunidad. Te lo dejo en el 2. Ándale. Ok, el 2, pues. El 2. Órale, con el 2. 2 a la 1, 2 a las 3. Oye, si te quedas con el 4, te regalo mi camiseta del Galaxy. ¿Tu camiseta del Galaxy? Entonces sí. Me quedé con el 4. ¿Seguro? ¿Cómo es avariciosa la gente, en serio? 4 o 2, rápido, última chance. 4 y 4. 4 a la 1, 4 a las 2, 4 a las 3. ¡Perdiste! No sean avariciosos, hombre, no sean ambiciosos. Es el número 2, la camiseta todo animal. Híjole, ¿cómo es la gente? En serio. Ay, lo siento mucho, Pepe, es el número 2, Todd Donovan. Nació el 26 de diciembre del 80, 6 años dentro de la MLS. Otra llamada telefónica, 520-1330. ¡Ah, caray! Pues vámonos con Agapito, ya que está ahí con nosotros. Agapito, ¿cómo me le va? Pues aquí, mire, ahí está. También eres paisano. Quiero participar para los boletos. Tú directamente con los boletos. ¿Te le das oportunidad de que llegue a la final al Galaxy como viene jugando? Pues mira, ¿para qué te voy a mentir? Ayer salí de la prisión y pues no... Quiero divertirme, ya quiero cambiar mi vida, pero pues quiero ver si me lo gano. O que tú, como eres el padrino, pues vas a menos allí. Órale pues, Agapito. Mira, te la voy a poner facilísima. Hay un chamaco de 21 años... Creo que 21 años de... Bueno, nació... deja ver, González. Nació en el 88, sí. Tiene 21 años. Los acaba de cumplir. Se llama Omar González. Es un novato, un chamaco. Todo parece indicar que él podría estar en la terna de novato del año. Juega como defensa central. Dime tú qué número de camiseta usa. Te voy a dar opciones. Órale. Usa el 4, el 6 o el 8. El 4. Órale. 4-1, 4-2. Vamos a ver qué tan ambicioso y qué envidioso eres. Te lo cambio por el 6. Y aún así, y te voy a regalar todavía 10 boletos si te quedas con el 6. Ay, mamá. Así que, no, o te no, quedas con el 4, no, te quedas con el 4 y son 2 boletos, o te cambias con el 6 y te regalo 10 boletos. 6. Ahí te va. 6-1, 6-2. Mejor quédate con el 4. No, en serio. ¿Un boleto? No, tú eres buena gente. Ay, no, ¿cuál buena gente? Se trata de que ganes. ¿El 4 o el 6? El 6. 6-1, 6-2, 6-3. ¡Perdiste! ¡Es el número 4! ¡Es el 4! ¡Camiseta 4, no, Omar! Por eso te estoy diciendo, Agapito. Ay, felicidades, es un programa, hermano. Gracias, Agapito. Espero que no sea la única vez que nos me hayas escuchado. Vamos a estar siempre todos los fines de semana. Y la máquina deportiva de 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Es más, Agapito, quédate en la línea, no te vayas. Ándale. Aguántame ahí. Te voy a dar los boletos para que veas. Es el número 4, es Omar González. Y no sean tan ambiciosos, hombre, tan egoístas. Quieren todavía más, tienen algo y todavía quieren más y más y más. ¡Qué bárbaros! Vamos con... ¿dónde está Miguel, verdad? Estamos con Miguel. Órale, Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido, Miguel. Bien, gracias. A toda máquina, ¿verdad? También. A toda máquina, pero... De ya... puro Galaxy. Puro Galaxy, digo ya, Galaxy, mil por mil. Una máquina galáctica, ¿qué te parece? Ya, yeah, pero ya pasaron de todas las que me sabía. ¿Qué pasó? No me las dejaron a mí. ¿Ya te sabes todos los demás? No, las demás, ¿quién sabe? Nomás un pequeño comentario así también. Sí, venga. Estoy de acuerdo contigo ahora. Era más compacto el equipo que ganó en el 2005 en grupo. Sí, Recuerdo haber ido a la semifinal a Colorado y hacer un equipazo así en grupo. No había estrellas como ahorita. Exactamente, el Pando Ramírez, cómo jugaba, un defensa, no me acuerdo, un central, Morenito, que cómo jugaba, y el adelante también. Ahora, también el Gato se la pulía, pero... El Gato Harman, claro. Gato Harman, pero ahora pasa el poder de Galaxy, qué bueno que volvió de nuevo a su nivel después de 3 años que estuvimos sufriendo. Sí. Pero ahora el poder de Galaxy pasa por una columna vertebral. Sí. Que faltando 2 piezas de esa columna vertebral, nos vamos abajo. Es el portero, ¿verdad? De Ricketts, con ese. Donovan Ricketts, claro. Donovan Ricketts y este chavo de González, ¿cómo está jugando también? Bueno, como todo un profesional con experiencia, ¿verdad? Sí, que sí. Tuviera ya muchos años de experiencia, el central este muchacho, está bien joven. Omar González. González, mucho futuro con él, y luego pues con Beckham en la media cancha y Donovan. Ya de ahí pues está bien el cuadro, pero como te digo, es una columna vertebral la que tiene Galaxy. Exactamente, mira, en aquella ocasión en el 2005 y precisamente en la final, el cuadro sí. Galáctico estaba con el Gato Harman en la portería, Chris Albright, Hugo Ihemelu, Tyrone Marshall y Todd Donovan. Era la defensa del equipo galáctico. Media cancha estaba Kobe Jones. Y en aquella ocasión entró Enaldo de Conchensao. Entró por Kobe Jones. Paulo Nagamura, Peter Ballinas y Ned Grababoy. Ahí entró Guillermo El Pando Ramírez al 66. Y anotaba el gol en tiempo de compensación en el 107. Landon Donovan y Hércules Gómez. Y entró Alan Gordon en aquella ocasión. Empezaba la con sí, era un cuadrazo de la portería hasta el número 11 era Y era un grupo muy compacto, como tú decías. El más sobresaliente era Kobe Jones y Landon Donovan, por supuesto. Y en la banca estaba Pablo Chinchilla, Steven Cronin, Michael Infield, Troy Robert, Marcelo Zaragoza y Josh Sanders. Ese era el equipo galáctico del 2005. Ya estaba por un atelar de Klein, ¿verdad? En ese tiempo también ya estaba... ¿Quién? Creo que estaba Klein. Sí, el lateral. Sí, sí, sí. Que ahora está muy bueno, está volando, pero ya Klein es de un tiempo no más, pero sí estaba estado ayudando bastante. Sí. Nada más que ya Klein ya no es como en ese tiempo, corría los dos tiempos. Chris Klein, sí, cierto. Tremendo, Chris Klein. Exactamente. El número 7. Pues ahí lo tienes. Okay. Bueno, quiero ver entonces ya que... Los boletos. Las fáciles, pero a ver qué tal. Los boletos. Órale, ¿qué número de camiseta usa Sean Franklin? Facilita. Defensa lateral derecho. Ahí te va, 28, 26 o 24. Vamos con 24. 24 a la 1, 24 a las 2. Te lo cambio por el 28. El 28, defensa lateral derecho. Órale. Va. ¿Sí o no? Con 24. Órale. 24 a la 1, 24 a las 2. Mira que el 28 es, lo acabas de ver ahorita, lo acabo de decir. ¿Sí o no? 24 a 28, ya nos vamos. Órale. Vamos con 24. 24 a la 1, 24 a las 2, 24 a las 3. Perdiste, mi estimado Miguel. Es el 28. Sean Franklin. Estamos nuevos. Pues es el nuevo, es el novato del año, la temporada pasada, hombre. Gracias, nuevo, Miguel. Gracias a usted también por haber participado en Puro Galaxy. Nos escuchamos la próxima semana. Ya lo sabe, el próximo partido entonces será contra el Dynamo Houston de visitante. El próximo fin de semana. Así que gracias, pórtese bien y nos vamos a la pausa, pero no le cambio porque regresamos con Fútbol en tu Cancha. Gracias.